Esta sí que es tierra fértil, no como otras tierras que hay. Y así cuéntenlo por ahí, de un melón que se dio, que pare una vaca dentro y siempre un rincón le sobró. Estamos recordando algo del trabajo musical de la Violeta Parra. Me olvidaba, hemos empezado un poco tarde en el programa, teníamos algunos problemas técnicos, pero en todo caso estamos al aire y ojalá podamos compartir, si no todo, algo de lo que hemos preparado para hacerles escuchar de la música de Violeta Parra y luego de también la música de Pitzinger. A los 9 años se inició en la guitarra y en el canto. A los 12 compuso sus primeras canciones. Tiene una formación de profesor en la Escuela Normal de Santiago. En esa época ya compone boleros, corridos y tonadas. Trabaja en circos, bares, quintas de recreo y pequeñas salas de barrio. Con la música iremos compartiendo algunos datitos importantes de su biografía, que la vamos tomando de su página oficial de Violeta Parra. Escuchemos de continuación del mismo disco, del volumen 2, escuchemos cuando habrá cómo casarse. Seguimos. En 1952 se casa con Luis Cereceda. De este matrimonio nacen Isabel y Ángel, con los cuales más tarde realiza gran parte de su trabajo musical. Continuamos, escuchemos Niña Hechicera. Agraciado, dime si has amado alguna vez por qué. que yo ya siento mi alma transida. Quéreme tu niño un poquitito y nada más. Ven, ven, ven, hechicera mujer, ven, ven, ven, ven, te adoro con frenesí, sí, sí, ven, hechicera mi brazo, si no de pena, si no de pena voy a morir. A partir de 1952, Violeta, impulsada por su hermano Nicanor Parra, empieza a recorrer zonas rurales grabando y recopilando música folclórica. Esta investigación la hace descubrir la poesía y el canto popular de los más variados rincones de Chile. Continuemos. Ahora, de la antología de Violeta Parra, que fuera publicada en el año 2002, del disco número 2, escuchemos, Miren cómo sonríen. Una copla me ha cantado la prenda que quiero yo. quería rectificar. Había presentado la canción Miren cómo sonríen. Lastimosamente no he traído este tema, pero lo que acabamos de escuchar es de Violeta Parra junto a Alberto Zapicán. Alberto Jiménez Andrade, conocido popularmente como Alberto Zapicán, él nació en 1927 en Uruguay. Se dice que él fue el último compañero de Violeta Parra, y buscando alguna información pude encontrar perdón, un documental que han hecho en el año 2010 la Televisión Nacional de Uruguay. En este documental él recuerda cómo conoció a Violeta Parra, conoció en la carpa. Él le fue a ofrecer los servicios para arreglar la carpa. Luego, por algunas circunstancias, la Violeta le escuchó tocar el bombo y le animó para que los dos compartieran los últimos conciertos de Violeta Parra. También él fue parte de la última grabación, últimas composiciones de Violeta Parra, que fuera grabado en 1966. De ahí es el tema que acabamos de escuchar, Una copla me ha cantado, a ritmo de lamento. También Alberto Zapicán lo publicó en el único disco que él grabó, que lleva por nombre El Grito Salvaje de Alberto Zapicán. Este disco lo grabó junto a Washington Carrasco, también músico, guitarrista uruguayo. Alberto Zapicán estuvo exiliado algún tiempo, vivió en Chile, hace 10 años regresó a Uruguay y hoy tiene un poco más de 80 años y vive en Uruguay. Bien, escuchemos algo más de Violeta Parra junto a Alberto Zapicán, Maldigo del Alto Cielo. Maldigo del alto cielo, la estrella con su reflejo, maldigo los azulejos, destello del arroyuelo, maldigo del bajo suelo, la piedra con sus contornos. Maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto. Maldigo los estatutos del tiempo, con su bochorno, cuánto será mi dolor. Maldigo la cordillera de los Andes y de la costa, maldigo, señor Langosta, larga faja de tierra, también la paz y la guerra, lo franco y lo veleidoso, maldigo lo perfumoso, porque mi anhelo está muerto, maldigo todo lo cierto y lo falso, con lo dudoso, cuánto será mi maldigo la primavera, con sus jardines en flor, y del otoño el color, yo lo maldigo de veras. A la nube pasajera, la maldigo tanto y tanto, porque me asisto en quebranto, maldigo el invierno entero, con el verano embustero, maldigo, profano y santo, cuánto será mi maldigo la solitaria figura de la bandera, maldigo cualquier emblema, la Venus y la Araucaria, el trino de la canalla, el como si su planeta, la tierra y toda su dieta, porque me aqueja un pesar, maldigo del ancho mar, su puerto y su planeta, cuánto será mi maldigo luna y paisaje, los valles. montes y los desiertos, maldigo muerto por muerto, y el vivo de rey apaje, el ave con su plumaje, yo lo maldigo a porfía, las aulas, las sacristías, porque me aflige un dolor, maldigo el vocablo amor con toda su porquería, cuánto será mi maldigo por fin lo blanco, lo negro con lo amarillo, obispos y monaguillos, ministros y predicando. Yo los maldigo llorando, lo libre y lo prisionero, lo dulce, lo pendenciero, le pongo mi maldición en griego y en español por culpa de un traicionero. ¿Cuánto será mi dolor? Escuchábamos a Violeta Parra, acompañada en la voz y el bombo de Alberto Zapicán. Les recomiendo, pueden encontrar en YouTube el documental de Alberto Zapicán. Es muy, muy interesante escuchar a quizás uno de los últimas personas que compartió con Violeta Parra. El documental se llama Siempre en mi memoria, Alberto Zapicán. Se ha hecho un montón de homenajes a Violeta Parra y muchos intérpretes en el mundo entero y de diversas culturas han interpretado su música, especialmente Gracias a la Vida, Volver a los 17. Y aquí también en el Ecuador, en este caso les hablo de Fabián Velasco, el hombre orquesta que fuera parte de Los Perros Callejeros. Realmente él no tiene grabaciones oficiales, ¿no? Alguna oportunidad pude comprar el disco, es una grabación casera. Y en este disco encontré Mazurquita Modernica.

Estamos de regreso. Ahora vamos a recordar un poquito del inmenso trabajo musical que realizaba a través de su vida Pete Seeger. Este 28 de enero falleció a los 94 años en Estados Unidos. Él fue hijo de un musicólogo y una violinista. Seeger nació en Paterson, en Nueva York. Aprendió los rudimentos del ukelele a través de clases privadas en el colegio, pero su verdadero interés por la música le vino después de que sus padres se separaran. Escuchemos de una, igual de las tantas recopilaciones que se hacen de estos músicos, escuchemos Little Boxes. Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes, all the same. There's a green one and a pink one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. And the people in the houses all go to the university, and they all get put in boxes, little boxes, all the same. And there's doctors and there's lawyers and business executives, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. They all play on the golf course and drink their martini dry, and they all have pretty children, and the children go to school, and the children go to summer camp, and then to the university, and they all get put in boxes, and they all come out the same. And the boys go into business and marry and raise a family, and they all get put in boxes, little boxes, all the same. There's a green one and a pink one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. Esta canción bastante conocida, muy tradicional, Little Boxes, que es original de Malvina Reynolds, ella la compuso en 1962. Hay una historia bien, muy, muy interesante que igual la pueden buscar en el internet acerca de esta canción. Ha sido versionada por un montón de intérpretes, ¿no? Entre ellos Pete Seeger, que acabamos de escuchar. También la versionó Víctor Jara en su momento como Las Casitas del Barrio Alto. Continuamos ahora, vamos a seguir comentándoles cositas de la vida de Pete Seeger. Su padre se volvió a casar con la compositora Ruth Crawford. Ellos coleccionaban y tocaban folk, viejas canciones de música folclórica en algunos lugares en los Estados Unidos. Canciones recopiladas por John y Alan Lomax, los más grandes arqueólogos de la música tradicional norteamericana. Escuchemos a Pete Seeger, ahora él nos interpreta Talking Union. This song was written by Mill Lampell, Lee Hayes, and yours truly, Peter Seeger, in the spring of 1941. That was the year that Henry Ford was being organized into the CIO, and Woody Guthrie had taught the three of us the old talking blues. You know, if you want to get to heaven, let me tell you what to do. Got to grease your feet in a little mutton stew. And I think Mill, it was, thought of paraphrasing that. And Lee added a verse, and I added a verse. And suddenly we had the song almost completed, except that we hadn't found any solution. All we'd done is add up the problems, but we hadn't found how to solve any of them. About a month went by, and one day I was sitting up on the roof and realized that there was only one solution to it. They all want to stick together. So I made two verses to end it off. None of them rhymed. And that's how the song Talking Union was born. Now you want higher wages, let me tell you what to do. Got to talk to the workers in the shop with you. You got to build you a union, got to make it strong. But if you all stick together, boys, don't be long. You got shorter hours, better working conditions, vacations with pay, take your kids to the seashore. Of course, it ain't quite that simple, so I better explain just why you got to ride on the union train. Because if you wait for the boss to raise your pay, we'll all be waiting till Judgment Day. We'll all be buried, gone to heaven. St. Peter will be the straw boss then, boys. Now you know you're underpaid, but the boss says you ain't. He speeds up the work till you're about to faint. You may be down and out, but you ain't beaten. Pass out a leaflet, call a meeting, talk it over. Speak your mind. Decide to do something about it. Of course, the boss may persuade some poor damn fool to go to your meeting and act like a stool. But you can always tell a stool, though, that's a fact. He's got a yellow streak running down his back. He doesn't have to stool, you know. He'll always make a good living on what he takes out of blind men's cups. Well, you got a union now. You're sitting pretty. Put some of the boys on the steering committee. The boss won't listen if one guy squawks, but he's got to listen if the union talks. He'd better. He'll be mighty lonely one of these days. Suppose he's working you so hard, it's just outrageous, paying you all starvation wages. You go to the boss would yell, "Before I raise your pay, I'd see you all in hell." Well, he's puffing a big cigar, feeling mighty slick, thinks he's got your union licked. He looks out the window, and what does he see but 1,000 pickets, and they all agree he's a bastard. Unfair. Slave driver. Bet he beats his own wife. Now, boys, you come to the hardest time. The boss will try to bust your picket line. He'll call out the police, the National Guard, tell you it's a crime to have a union card. They'll raid your meeting, hit you on the head, call every one of you a goddamn red, young patriotic. Moscow agents, bomb throwers, even the kids. Well, out in Detroit, here's what they found. Down in Pittsburgh, here's what they found. Down in Bethlehem, here's what they found. Out in Frisco, here's what they found. That if you don't let red baiting break you up, if you don't let stool pigeons break you up, if you don't let race hatred break you up, if you don't let vigilantes break you up, you'll win. What I mean, take it easy, but take it. Estamos escuchando la música de Pete Seeger. Desde muy joven se empapó de todo ese ambiente, al tiempo que se aficionaba de instrumentos de corte rural como el banjo, que más tarde se convertiría en su seña de identidad sonora. Algo más de Pete Seeger, escuchemos Living in the Country. Thank you. Antes de dedicarse de lleno a la música, Seeger quiso ser periodista, estudió en Harvard, donde pronto dio rienda suelta a su activismo político y fundó un periódico de corte comunista. También fue parte de dos grupos, Pete Seeger. Uno de ellos fue The Almanac Singers. Este grupo estaba formado por Millard Lampel, Lee Hayes, Pete Seeger y Goody Guthrie. The Almanac Singers, del álbum Talking Union and the Other Union Songs, escuchemos We Shall Not Be Moved. No nos moverán. Behind us, we shall not be moved, just like a tree that's standing by the water. We shall not be moved. We shall not be moved. We shall not be moved, just like a tree that's standing by the water. We shall not be fight together. We shall not be moved. We will stand and fight together. We shall not be moved, just like a tree that's standing by the water. We shall not be moved. We shall not be moved. We shall not be moved, just like a tree. Black and white together, we shall not be moved, just like a tree that's standing by the water. We shall not be moved. We shall not be moved. We shall not be moved, just like a tree that's standing by the water. No nos moverán, muy conocida también, interpretada por Joan Baez, también Víctor Jara, entre otros. También formó el grupo The Weavers, Los Tejedores. Este fue un cuarteto que estaba integrado por Ronnie Gilbert, Lee Hayes, Fred Hillerman y Pete Seeger. Este grupo estuvo vigente desde 1950 hasta 1960. The Almanac Singers, que escuchábamos antes, justo nos interpretaban No Nos Moverán. Este grupo estuvo vigente desde 1940 hasta 1943. Escuchemos a The Weavers, del álbum The Weavers at the Home. Ellos nos interpretan también la muy conocida This Land is Your Land. This land is your land. Highway, I saw above me that endless skyway. I saw below me that golden valley. This land was made for you and me. This land is your land. This land is my land. From California to the New York Island. From the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. I roamed and I rambled, and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts, while all around me a voice was sounding, saying this land was made for you and me. Música, hemos querido recordar a este tremendo intérprete, tremendo compositor, Pete Seeger. Tenemos que despedirnos, vamos a hacerlo escuchando un temita más. Antes, en muchos comentarios que he podido leer, dicen que va a ser muy difícil que en los Estados Unidos se pueda encontrar un músico como fue Pete Seeger. Este instrumento comercial y todo el consumismo que existe no solo allá sino en todo el mundo hace que cada día sean más difíciles músicos comprometidos y de una raigambre tan popular como la de Pete Seeger. Nos despedimos. Pete Seeger estuvo en nuestro país en 1982 para el tercer festival de la nueva canción latinoamericana y pudimos verle, tuvimos el agrado de poder verle. Ahí conoció a León Gieco. León Gieco le invitaría para luego hacer unos conciertos en Argentina. De estos conciertos grabaron dos discos con el Pete Seeger y León Gieco, concierto en vivo volumen 1 y volumen 2. Del volumen 1, grabado en el Teatro Ópera en agosto de 1989, nos despedimos, invitándoles para la próxima semana a encontrarnos en Planeta Musical. Escuchemos Deported.